carnaval, el alma me empuja al norte. Y en las escuelas me llora salta al regresar. Y se me vuelve copla de harina la soledad. El viento sale a tomar caraperos de toda la haya. El abullico mata las penas al baguallar. Y hasta la luna se vuelve caja pa'l carnaval. Perfuma lindo la albahaca, quema la noche los bagualeros. Y en un fuelle amanecido que se pone linda la samba cuando contigo me ve bailar. Ahí Salta de ayer, refugio de los poetas. Y ese Castilla que se enamora de solo estar. Y anda Don Sanca vivo en las flores del Ilola, montando un potro al azar, como badeando una pena. Volvió piedras, cruza la sombra de Baltasar. Y desde adentro se me desboca pa'l carro.